Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 11, 3 de julio del 2002. El nivel de silencio de la boca. En nuestra oración de la novena, durante esta hora, tuve una visión de un santo que descendía de la nube. Siete pequeños querubines lo acompañaban. Cuando se acercó, dijo con calma: «Pequeños amigos de Dios, estoy feliz de recibir esta amorosa solicitud de estar con ustedes y enseñarles en este vuestro ruidoso mundo. Esta es la era de la ciencia y de la tecnología, en la cual el espíritu de la soledad ha desaparecido de la faz de la tierra. Rezo para que escuchen la voz del cielo y crezcan. Yo soy su hermano Alfonso, mi amado maestro me envió para enseñarles el primer nivel en la senda de la paz perfecta. Cuando me envió me dijo: mi amado santo, ve y enseña a mi pueblo para que sus almas renuncien a la trampa de la oscuridad y puedan elevarse hasta el trono de la luz. Diles cuánto ansío estar con sus almas. He venido hasta aquí para estar con ustedes, mis pequeños amigos. He venido para enseñarles a llamar a sus almas para que estén nuevamente con ustedes. Yo digo que he venido a enseñarles a defender sus almas contra ustedes mismos, contra el mundo y contra Satanás. Escuchen el primer nivel, que es el nivel que he venido a enseñarles, se llama el nivel del silencio de la boca. Yo les digo el silencio de la boca. Ese es el primer nivel del estado de paz perfecta. El silencio de la boca es el comienzo del recogimiento. El recogimiento del espíritu es la acumulación gradual del poder divino. Pequeños amigos, sepan hoy que el mayor poder del hombre es el poder de sus palabras. Una palabra purificada puede hacer girar el eje del mundo y causar que caigan las estrellas. Pero ¿cómo puede una persona purificar sus palabras para acumular gradualmente este poder? Es a través del fuego del silencio. Pequeños amigos, el silencio es mortificación y ustedes están llamados a hacerlo. El silencio es una cruz, ustedes están llamados a llevarla. El silencio es un sacrificio, ustedes están llamados a ofrecerlo. El silencio arde como el fuego en el alma. Deben permitir que el silencio queme el mal en su alma. El silencio es como una espada y deben permitirle que traspase su alma para poder revelar el amor de Dios. Pequeño amigo, has sido llamado para observar y vivir la vida del silencio. Yo digo que cierres tu boca de modo que no la uses para tratar asuntos sin importancia, los cuales no ayuden a construir tu fe. Cierra tu boca entre los chismosos después que las hayas arrepentido por su comportamiento maléfico. Asume con amor todos los dolores que causarán las acusaciones y gentilmente haz las paces. Pequeños amigos, para ser grandes se ven acortar su permanencia en la compañía del mundo. Acostúmbrese a frecuentar las zonas apacibles del mundo, como el desierto. Permanezcan horas en silencio con la naturaleza en el desierto. Yo digo, aprendan a estar solos, poseerán el divino espíritu de la soledad, poseerán el mayor poder en la tierra.